tus alas que para mi alma amorosa no hay galas tan valiosas. Mariposa, que el vuelo suele siempre detener y para santo consuelo arma con luces del cielo la puente de una mujer. Mariposa, por ser las damas de las flores consagradas de paz, por mares, campos, valles y selvas. Mariposa que insta esta estrofa florida pasará un tiempo largo sin parar su carrera y por fin sus alas pliegan, por fin a su patria llega. Mariposa, más tarde dice la historia, la que dejó a su patria ciega, con el fulgor de su gloria. Y dejó la sonrisa de una victoria. Mariposa, nunca niegues tus alas que para mi alma amorosa no hay galas tan valiosas. Que el vuelo suele siempre detener. Y para santo consuelo, arma con luces del cielo la frente de una mujer.